Los habitantes de Pichidegua, en la región de O'Higgins, deben correr el mismo destino de Punta de Choros luego que la Comisión Regional del Medio Ambiente de la región de Coquimbo aprobara el proyecto termoeléctrico Barrancones. En la tarde de ayer se realizó en Rancagua una manifestación en contra de lo ocurrido en la cuarta región, y en la que también participó el alcalde de Pichidegua, Rubén Cerón González. La posible instalación de la termoeléctrica Fibro Andes en el sector Patagua Cerro, en la comuna de Pichidegua, sigue causando temor en los vecinos, puesto que afectaría al medio ambiente y su calidad de vida. Esta comuna se encuentra con banderas negras en todas sus casas, además de lienzos que manifiestan el rechazo a esta instalación por los graves daños medioambientales, como el consumo excesivo del agua destinada al uso humano y a las labores agrícolas del sector, según explicó el químico ambiental Esteban Contreras Betancourt. Lo que nosotros principalmente estamos abogando es que esta empresa, que es la primera con caldera de biomasa, con quema de guano de pollo en Latinoamérica, se pretende instalar mediante una declaración de impacto ambiental. Nosotros lo que pretendemos es que el Ejecutivo sea bien transparente y nos proteja en cuanto a competir en igualdad de condiciones, que sea una cosa seria, ¿sí?, bien transparente. Entonces, creemos que el nivel de línea base, el nivel de estudio en cuanto a la zona netamente agrícola, se contrapone a la instalación de esta termoeléctrica. Esta empresa se ubicaría en la localidad de Patagua Cerro, correspondiente a la comuna de Pichidegua. Es cercano a donde confluye el río Cachapoal con el río Tinguiririca, en el nacimiento del embalse Rapel. La localidad de Patagua aporta como 2.500 habitantes más o menos. Pichidegua tiene 15.000 habitantes, pero estamos cercanos, que también impacta fuertemente en cuanto a la disponibilidad de agua y a la dispersión de los contaminantes a la comuna de Las Cabras. Ellos vienen buscando el agua. Lo empezaron en Rengo, después se vinieron a San Vicente. Y están buscando el cachapoal. ¿Qué es lo que pasa? Para la región es un problema el tema del pollo, del guano de pollo. Y lógicamente la ventaja que tiene esta empresa es que ellos pueden de un residuo hacerlo, darle utilidad, ¿cierto? Que es la quema y genera electricidad. Y eso se le denomina recursos no convencionales, con energías no convencionales. A nosotros nos parece poco serio ese término, porque en realidad ninguna combustión es completa y genera contaminantes que a mediano y largo plazo pueden causar daño a la salud de la población. Aparte del problema del agua, de la competencia directa que hay con respecto al agua potable, ellos van a consumir, van a extraer desde napa subterránea 10 veces la cantidad de agua que la que se consume ahí en el sector, y eso dejando de lado el tema agrícola.